Bueno, los objetivos de esta muestra Eclipses en Argentina 2019-2020 tienen que ver con la difusión del conocimiento científico de este mega evento que va a haber aquí en San Juan en torno a este fenómeno natural increíble que va a suceder hoy día, ¿no? Y que tenemos el privilegio acá en San Juan de poder observarlo desde distintos puntos de la provincia. Pero bueno, la muestra es mucho más amplia, se refiere a eclipses que se producirán también en el 2020 en la Argentina. Esta investigación se ha desarrollado en conjunto desde el CONICET, Instituto Francés, Embajada de Francia y otras entidades científicas también de Francia, justamente para recorrer acá la Argentina y brindar al público esta información que, bueno, la verdad que nos tiene a todos aquí, al menos en San Juan, deslumbrados y entusiasmados con esto que va a pasar, ¿no? Todo en esos minutos que se va a producir el eclipse, todos los cambios ambientales que van a suceder de temperatura, bajan varios grados la temperatura, la oscuridad que se va a observar, las reacciones, ¿no?, de nuestros cuerpos y de los seres vivos, de las plantas. Hay flores que se van a cerrar, hay animales que también van a trinar y van a reaccionar distinto al día a día. Bueno, creo que sí, es un fenómeno que es rarísimo y bueno, nos parece que estaba bueno también poder traer esta muestra para explicarlo más desde este ámbito científico del cual trabajamos en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan, poder contarles al público sobre otros eclipses y sobre qué significa precisamente este fenómeno, pero de un modo, la verdad que la muestra está montada de una manera muy didáctica, muy accesible.